Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 189. Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. Para quienes están siempre solos, para quienes viajan sin rumbo, para quienes emigran muy lejos y en sus ojos les cabe su pueblo, para quienes traspasan fronteras agarrados al cartón de su maleta, para quienes escuchan con pena una voz y una lengua extranjeras. Cantaré, cantaré, y si me escuchan brillarán sus ojos y quizás estarán menos solos. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para las radios Nacional, la radio pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires. Radio comunitaria Nina El Aguilar. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio indígena Luna Azul de Humahuaca. 89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. La Bruja de las Palabras.blogspot.com. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. Y si me escuchan, brillarán sus ojos. Y quizás. En los últimos programas hemos estado hablando de educación. Y yo creo que en el último programa le prometí un audio que finalmente nunca pasamos. Es un caso muy interesante para escuchar. Este audio que vamos a pasar nos lo sugirió Ana Vélez, una oyente. Muchas veces nosotros pasamos cosas que nos sugieren los oyentes, no siempre lo decimos, pero estamos muy atentos. Lo que leímos hace un rato de Darío, también nos lo acercó Goyo, un oyente, etc. En este caso, digamos, salimos al cruce de esto que dice el rebaño. Usted es muy malo, Carlos, de que hace falta más educación, ¿no? Y además, en nuestro caso, en mío personal, mi objeción a que se quieran aumentar más los días de clase y a que se obligue a la educación a edad cada vez más temprana. Sí, que sale del gobierno nacional, al cual habitualmente apoyamos, pero yo en este caso digo, pará un poquito, aflojá un poco la mano. En muchos casos, por supuesto, es mejor que el chico esté en la escuela que en su casa. En muchos casos ocurre así, pero en otros no. Entonces yo digo, no sé, fíjate cómo se puede maniobrar eso. Y además, yo tengo mis serias dudas de que lo que hace falta es más educación, así tan sencillamente. ¿Según qué educación? Si los directores fueran todos como Luis, entonces sí, seguramente. Y aún así, mira, tanto en mi caso como Víctor Hugo Morales y muchos amigos, hemos aprendido nosotros en la calle las cosas. Eduardo Galeano siempre lo cuenta, perdiendo el tiempo en los bares. ¿Quién le dijo que la fórmula es esa, estar sentado mirando lo que dice un tipo adelante? ¿Está seguro usted que eso forma gente? ¿No los deforma en un cierto sentido? Y la presión académica de estudiar, aumentar los logros, estar tan preocupados por los rendimientos comparados con estándares que son de otros lugares, que son, en el mejor de los casos, los del año pasado. Pero no los del mundo que se viene, donde a mí me parece que va a hacer falta cada vez más creatividad, autoaprendizaje, uno dirigirse en sus intereses, sus posibilidades, reconocerse, intentar en mundos no educativos, por lo menos no formalmente educativos, sino en artesanías, en talleres, estar con el tío que labura en no sé qué cosa. Hay un ancho mundo en donde el chico se forma y no es la escuela el único altar de la sabiduría, ni mucho menos. Hay un país, hay muchos países que han tenido este problema, pero hay uno que es un poco el ejemplo más claro, que es Corea del Sur, fíjate, allá lejos, donde se le fue la mano. Escuchá este informe. Los surcoreanos han convertido la educación en el motor del desarrollo y clave para el milagro económico. Hoy su sistema educativo está entre los mejores del mundo y sus estudiantes son los más preparados, pero también los más infelices. Corea del Sur tiene la tasa de suicidio más alta de los países ricos y es la principal causa de muerte entre los adolescentes. Cada vez que van a darme las notas me da tanto miedo que pienso en tirarme por la ventana, nos confiesa este estudiante. Cada día hay 40 suicidios en el país y el pasado año murieron por esta razón 150 escolares. La presión de los chicos por ser los mejores se hace insostenible. Tanto es así que el gobierno anuncia por primera vez cambios en el modelo educativo. A partir de ahora hay un nuevo reto: ser menos competitivos, pero un poco más felices. Son las 6 y 10 de la mañana y suena el despertador de Jiwon, esta estudiante surcoreana que está en lo que llaman el infierno de los exámenes. Por la mañana tiene el tiempo justo para asearse, sale de casa sin apenas desayunar y entra en la escuela a las 8 de la mañana. La jornada escolar termina a las 5 de la tarde, cuando el propio colegio sirve una cena rápida para que las chicas no pierdan tiempo y en apenas 15 minutos está lista para acudir a la academia privada en la que continúa con sus clases. Llega caminando y a paso acelerado. No se puede ni se debe llegar tarde. En la academia estudia inglés y matemáticas hasta las 10 de la noche y a esa hora vuelve a casa, ya en autobús y agotada por el horario. Saluda a sus padres, que hoy por fortuna están levantados porque ha llegado el equipo de la televisión. La mayor parte de los días ya duermen a esta hora. Jiwon aún tiene que hacer las tareas antes de acostarse, ya de madrugada. Este ritmo es muy estresante. Me gustaría que el día tuviera 48 horas en vez de 24 para poder dormir más. Mi madre me dice que descanse, pero yo siempre quiero estudiar más. Los padres de Jiwon saben del esfuerzo que realiza su hija, pero le han inculcado, como la mayoría de los padres surcoreanos han hecho a sus hijos, el valor de la educación, el estudio y la responsabilidad, aunque quizás hasta grados extremos. A veces me da pena mi hija, pero es que todos los demás chicos hacen lo mismo y no queremos que se quede atrás. Con malas notas no podrá elegir una buena universidad. La familia de Jiwon ha entrado en una espiral de la que ellos mismos no saben salir. Muchos padres surcoreanos son conscientes de la lucha de los hijos por ser los mejores, por ser los primeros, una exigencia que a veces tiene un precio muy alto. Hace solo unos días, un joven estudiante de Seúl se arrojó desde su ventana del piso 16. En ese momento, su padre entraba en la habitación para decirle que llegaba tarde a la academia. La prensa cuenta que el chico le miró a los ojos y se dejó caer al vacío delante de su padre. Corea del Sur es hoy la cuarta economía de Asia y decimoquinta potencia económica del planeta, pero es también un país obsesionado con la educación, la competitividad y el deseo de ser siempre los mejores. Algunos dicen que solo los estudiantes coreanos son máquinas para estudiar y nada más. Nos lo cuenta este profesor de lengua española de la Universidad de Seúl, donde también estudia Clara, hija de coreanos que emigró con sus padres a Bolivia. Allí vivió su adolescencia y estudió dentro de un sistema educativo mucho más relajado. Me interesaba mucho la música, entonces he aprendido a tocar la batería, la guitarra clásica y otras cosas que me interesaba realmente. En cambio, en Corea tenía que aprender cosas que me exigían, o sea, lo que me exigían. Clara da algunas clases particulares de español. Ella misma cree que sus alumnos estudian demasiado. Y a mí la verdad es que me da pena que tengan que estudiar tanto. He tenido estudiantes que memorizaban como 300 palabras al día. La autoestima de los chicos es muy bajo. Yo creo que es muy bajo porque aunque tengan buenas notas, piensan que tienen que tener mejores notas. Corea del Sur tiene la tasa más alta de suicidios de la OCDE, que agrupa a los países ricos. 40 personas se quitan la vida a diario. El 51% de los adolescentes, según encuestas del gobierno, se ha planteado alguna vez el suicidio. Como se compite demasiado en nuestra sociedad, siempre los chicos piensan que hay que empujar a sus amigos para salir adelante. Esa competitividad extrema es la principal causa de la violencia escolar. El estrés, la presión por el estudio y la competitividad derivan en muchos casos en situaciones de acoso y bullying. Muchos de los chicos violentos son, en el fondo, chavales que no han sido capaces de superar la frustración que sienten en una sociedad que les exige demasiado cuando son niños y también cuando se convierten en adultos. Se ha encendido la luz roja en el modelo educativo surcoreano. Ya no basta con ser los mejor preparados. Ahora tienen que empezar a preocuparse también por el bienestar psicológico de los adolescentes para evitar que el sistema les aplaste y siga asfixiando a las jóvenes generaciones. Hace casi 60 años este país salía de una guerra con sus vecinos de Corea del Norte. Era un país completamente devastado y uno de los más pobres del mundo. Se dieron cuenta entonces que solo para salir adelante contaban con los recursos humanos y convirtieron la educación en motor del desarrollo. Pero también han convertido este país, que es ahora una de las principales potencias económicas de Asia, en uno de los países con un más alto índice de infelicidad entre sus ciudadanos. El gobierno, consciente de este problema, quiere ahora modificar al menos el modelo educativo, intentar rebajar la presión de los estudiantes y que sus ciudadanos sean quizás menos competitivos, pero un poquito más felices. Este es el informe de algún canal español que, por supuesto, un buen oyente de La Bruja desconfía. Es un informe que tiene una clara opinión formada sobre lo que está informando, valga la redundancia. Así que probablemente no sea tan blanco y negro como lo cuenta el informe, ¿cierto? Pero uno lo observa a veces con los ojitos que uno tiene, los pocos ojos de los que uno dispone. Y uno ve este avasallamiento brutal del sistema educativo que habitualmente enseña cosas que nunca nos van a servir. Ese es el asunto. Y los adultos dicen, no, oh, sí, el chico tiene que saber las capitales de Europa. ¿Estás seguro? Lo va a estudiar en el segundo año, en julio, en septiembre ya no se acuerda nada. Y esto también tiene que ver con la desconfianza del occidental hacia lo natural, hacia el animal que tenemos adentro, hacia nuestra intuición, hacia esa cosa que no sabemos pero está ahí. Entonces, estamos siempre avasallando o queriendo moldear al chico este, a este niño de 4 años, mandándolo a salita de 4, mandándolo a francés, a inglés, que haga piano, que haga esto, lo otro. ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo es niño el chico? ¿Cuándo le van a dejar que aprenda equivocándose, que juegue, que se golpee, que se ensucie? Déjenlo que se ensucie, por Dios. No los dejan ensuciarse a los chicos. Los tienen ahí sentados, leyendo y estudiando. Tiene 6 años. Hay muchos educadores que, por ejemplo, para las edades más tempranas, creen que hay que estimular a los chicos. ¿Me podés creer? Creen que hay que estimularlos. Y es esto que dice Nadia. No confían en la naturaleza. Yo me imagino que, no sé, cuando siembra algún maíz, esos docentes deben estimularlo al maíz. No sé, le deben acariciar, decir cosas lindas. No, déjelo. El maíz sabe lo que tiene que hacer. Y el chico también. Confíe en su naturaleza. Genérele el ámbito adecuado. Pero confíe en la naturaleza. Y si no, escuche nuestro programa que se llama Crianza, donde hablamos de la película Babies. Fíjese cómo sale un chico que es, entre comillas, estimulado y otro que no lo es. Fíjese la diferencia que hay. Hay uno que va a estar el resto de su vida mirando al costado esperando que alguien lo estimule. Alguien o algo, o alguna sustancia, o algún gran amor. Generan una persona dependiente. Es que es una cultura para esclavos, no se olvide. y algunas de estas cosas que hacemos con la mejor de la voluntad, en realidad tienen esa estructura por debajo, que es la que hoy hemos tratado de describir hablando de nihilismo. Y yo quiero repetir algo que hemos leído hace un rato de Darío Steins-Reiber, que tiene que ver exactamente con eso. Voy a repetir una frase que leí hace un rato. El adulto, antes de decir que hace falta más educación, y chicos, siéntense, saquen una hoja, tiene que hacer un fuerte balance de qué mundo le está dejando a los jóvenes. Punto. Vámonos de la escuela, dejémoslo tranquilo y conversemos entre nosotros mirándonos las caras. ¿Qué mundo le hemos dejado a los chicos? Nosotros somos los autores. ¿Usted dónde estaba cuando se hizo este mundo? Usted estaba igual que yo. Y de algún modo estamos conformes. Tan conformes estamos que les transmitimos ese mismo mundo sin mayores modificaciones a los chicos. Y el que no repite lo que nosotros creemos saber es reprobado. Tiene que parecerse a lo que nosotros creemos que está bien. Y con esto que nosotros creemos que está bien, hemos llegado hasta acá. ¿Qué derecho moral te asiste para decir que los chicos necesitan más educación? Mostrame qué es lo que has hecho vos para decir que vos tenés autoridad para decir que necesitan saber ellos. Mostrame tu mundo, mostrame tu casa, tus amistades, tus enemistades, tus vicios, etcétera. Mostrámelos. A ver, después sí, ponete a dar clase. Bajemos un cambio, muchachos, y preguntémosles a los chicos qué les parece a ellos, porque me parece evidente que nosotros no la tenemos tan clara, ¿no? Por lo menos nadie puede decir, sí, sí, yo la tengo clara. Así que si nosotros no sabemos, bueno, equivoquémonos, mitad nosotros y mitad ellos. ¿Qué le parece? ¿Negociamos ahí? 50-50. Que el tiempo de las escuelas, de los colegios, sea usado la mitad según las creencias de los adultos y la mitad según las creencias de los chicos. Así las equivocaciones, que inevitablemente van a ocurrir, las nuestras están a la vista, son parejas. Entonces, por lo menos el chico gasta solamente la mitad de sus 15 años de estudio en repetir nuestros errores y la otra mitad ensaya sus errores. Yo digo esto para revolver el avispero, señora. No estoy proponiendo un método de estudio, ni me interesa. Se construye una forma de pensar a la juventud sin escuchar a los jóvenes, dijo el innombrable esta semana aquí. Podemos hablar incluso de un adultocentrismo. Adultocentrismo. Como que el adulto es el centro de la historia, que construye al joven que le conviene al adulto. Fíjate qué impúdico que es esto. Y viene de parte de adultos que supuestamente declamamos valores de nobleza, de honestidad, qué sé yo. Y dice, pero flaco, ¿dónde está tu honestidad? Baja un cambio, esa es la idea. No digo que no le digas nada, pero baja un cambio. No, si necesitan más educación, ¿de quién? ¿Quién la va a impartir? ¿Vos? ¿Yo? ¿Quién la va a impartir? ¿Quién tiene derecho a hacer eso? Tenemos que revisar, y estamos revisando, y con algunos San Martínez que han pasado por algunos colegios de aquí, estamos de a poquito cambiando la educación, por lo menos en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Pensamos la problemática del joven desde la falencia, desde que al chico le faltan cosas. Como que al chico le falta cosas para alcanzar el modelo de adulto que nosotros sostenemos. Y el modelo de adulto ha sido descrito en el primer bloque de este programa. Incluso hay personas que dan clases a docentes y dicen adolescente, disculpe la cacofonía, adolescente significa que adolece, que le faltan. Mentira. Ya lo hemos contado aquí, pero hace más de un año. Así que ya prescribió. Adolescente significa adulteante. O sea que se está convirtiendo en adulto. Esa es la etimología de la palabra adolecer. No es carecer, sino que ya está siendo adulto. Pero además, no sé, acércate a tu hijo, míralo de cerca. Ya es muy adulto un chico de 15 años, 16, ¿eh? Mamita, y ahora ni hablar, lo que éramos nosotros todavía. Siempre se descree en la juventud, ¿no? Agarramos y decimos, estos borrachos, no sirven para nada, son unos inútiles, están en la computadora todo el día, y un montón de cosas que se nos ponen a nosotros como etiquetas. Nos están etiquetando todo el tiempo. Pero luego agarran y dicen, hay que creer en el joven, démosle más educación, porque los jóvenes pueden, porque son el futuro de mañana. ¿Y el futuro de mañana dónde quedó? No, no somos un futuro, somos un presente, estamos aquí y ahora. Como decíamos, fíjese el mundo que nos está dando para mañana, el que nos está dando ahora, el que ahora estamos viviendo, las cosas que nos dicen hoy, los ejemplos que nos dan. Esto que decía Carlos de que llama a alguien y decís, che, decile que no estoy. ¿Y después querés que no te mienta? Si me estás enseñando que te mienta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, tiro la piedra, escondo la mano. Es tan injusto para nosotros los jóvenes siempre estar siendo etiquetados por ustedes, los adultos. ¿Pero qué se piensan? ¿Ejemplo de qué son? Son ejemplo de nada ustedes, discúlpenme. Y déjenos un poco equivocarnos. Dejemos, jóvenes, si me escuchan, dejemos de repetirlos sus errores, que los nuestros vamos a tener de sobra. Pero sigamos equivocándonos. Pasa que lamentablemente el sistema educativo tiene éxito y un chico a los 13 años ya ha adquirido el rol de esperar a que lo motiven, ¿cuál es la otra palabra que usé? Estimulen. A que lo estimulen. Así que se sienta en su banquito, abre el cuaderno y espera. Eso es aprender para él. Ya lo hemos destrozado. A mí a veces me toca enseñar cosas a grupos de personas. Clase de hoy, vamos a aprender a nadar. A nadar. No hay una superficie de agua en 10 kilómetros a la redonda. Y todos sacan su cuadernito y esperan que yo les diga cómo aprender a nadar. Nadie se violenta por la situación. ¡Vamos al río, a la pileta, a algún lado! ¡Tírense! ¡Fíjense qué pasa! Y después hablamos. Pero no, la educación no se molesta con esta estructura de enseñar a nadar sentadito cada uno en su pupitre con el cuaderno escribiendo. Estamos aprendiendo en simulacros, no en la vida real. Luego llegás a la vida real cuando salís de la secundaria y te golpeás. Porque no era lo que te decían. Porque nadie te preguntó cuánto era la raíz cuadrada de 1483 para poder comer. Porque ya no importa eso, porque importa tu creatividad. Ni siquiera tu título te sirve hoy en día. Yo me quedé pensando, discúlpame, ¿no? En estas chicas ahí que se desfilan para ser reina, ¿no? Es como que adquieren éxito si son lindas y tontas. ¿Por qué estás puchereando, Nadia? ¿Qué te pasa? Carlos, es que yo quiero escuchar la brujita de las palabritas. Y no, la brujita de las palabritas en el final del programa, ¿no? Sí, dale. No, pero tenemos un audio preparado para el final. No, no. Fabi, largame la brujita de las palabritas. Dale, Fabi. No, ¿qué vas a tirar? No. La bruja de las palabras presenta... ¡La brujita de las palabritas! Escucha, niña, cuando te alaben llamándote bella o te humillen llamándote fea, no escuches a nadie. Solo quieren encerrarte en el espejo de una soledad diferente. Vos debes vivir, no agradar. La belleza está dentro de la vida. Cuando te leen Caperucita Roja, es para mostrarte el miedo de escoger por vos misma tu camino. Los verdaderos lobos son aquellos que mataron tu libertad. Cuando te leen Blancanieves, es para convertirte en sirvienta, aunque sea de un hombre tonto y enano. Revelate, niña, que te quieren tonta. Es humillante servir, si no es un gesto recíproco. Cuando te leen La Bella Durmiente, te están inyectando un potente veneno para frenar tus ideas. Así, cuando seas mayor, un hombre será dueño de tu cerebro. No te duermas, niña, que te quieren tonta. Tu inteligencia les atemoriza, por eso te prefieren simple. Pero cuando dicen que eres dulce y buena, ponete en guardia, niña.